Dale gracias también al comandante, al Maga, la Cachimba, al Vergatario. Hugo Rafael Chávez Fría, que le abre la puerta. Y el Espectro Radioeléctrico, junto con nuestro presidente Nicolás Maduro. A todos los colectivos que hacen vida aquí en Alba Ciudad, 96.3 FM. ¡Nah, guarata! ¡Ay, cuéntame, Nair! ¡Sale gracias a quién más! Bueno, Gustavo, este programa sale gracias también a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, que todos los días está haciendo el trabajo respectivo para llevar revolución hasta sus oídos. Sale también gracias al ministro Fidel Barbarito. Bárbaro. A Vladimir Sosa, Enza García, Randolph Borges, Lugino Brasci, Sinamay González. ¿Qué pasó? ¡Épale! ¡El Puchi! ¡DJ! ¡Puchi! Ajá. Puchi nos extrañaba, vale. Sí, vale. Puchi está ahí reclamando desde que llegamos. Uh-huh. Está abandonado aquí. Sí, vale, que lo dejamos. Porque aquí. Porque estoy solito. Solito. No hay nadie aquí a mi lado. Bueno, les recordamos que hoy es lunes de merengue y bachata. Así que pueden comunicarse y activarse a través de la mensajería de texto 0416. Ajá. 534-8710 0416 534-8710. Si estás pegado, despiértate que es lunes y llegó la hora de salir. Llegó la hora de prepararse para sacar este país adelante. Son las 5 y 4 minutos y recuerden que nos pueden escribir mensajitos al 0416 534-8710 0416 534-8710. También pueden escribirnos al Twitter. Contraataque 963. Contraataque 963. Contraataque 963. Contraataque 963. También pueden revisar el Care Libro. Contraataque 963. El Care Libro es contraataqueguerrilla.blogspot.com. Dominio de Power. Correcto. Así que bueno. Ya tienen ahí por donde. ¿Quién nos retransmite? ¿Quién nos retransmite? Ay, por supuesto, no podemos olvidar quiénes nos retransmiten esas emisoras, camaradas, hermanas allá en el estado Táchira, RPM Revoluciones por Minuto. Uh-huh. Un aplauso también para los camaradas y las camaradas de Radio Misión 94.5 en el estado Lara y parte de Portuguesa. Uh-huh. Y por supuesto, un abrazo inmenso, un beso gigante a la gente de Radio Venceremos. 96.5 FM, mejor específicamente en Carora. Carora, Naguaraba, que es tremendo programa. Tengo que decir más, el maracucho. Esos aplausos recortados. Ahí va, otra vez. Esos son aplausos totalmente naturales de la gente que está en el estudio. Una parranda de gente que está, bueno. Eso es Pucho, que tiene así una varita como la de Dudamel. No, pero esa es una representación de la parranda de gente que está acompañando aquí este programa, escuchándolo en las camioneticas, desde sus casas, bueno, pues escuchándolo desde el taxi. Fuimos, Inair, disfrutando del estado Zulia, vale, y disfrutando del poder popular de la formación amado, vale, en claro el estado sí. Zulia. ¿Ah? ¿Qué tal? O sea, fue una experiencia maravillosa. Quiero enviar de una vez un saludo y un abrazo a toda la gente que, bueno, formó parte de ese, de esos talleres que dimos allá en Maracaibo. Y bueno, ya están listos para reportar por más. Sí, ya hoy reportó. Hoy reportó la Asamblea Bolivariana de Estudiantes de Ciencia y Tecnología y la Misión Cultura. Y la gente de la Misión Cultura estuvo reportando por aquí. Desde el estado Zulia. Y a las 6 también va a reportar, así que bueno. Sí, ahí está, pues. Suéltalo. Bello, bello Maracaibo. Muy bonito San Francisco también. Saludos grande a la gente del Fijú. A la gente del Fijú. Tremendo espacio, vale. Tienen estudios de televisión, estudios de grabación. Tienen sala para hacer BMX, hacen BMX, patinan. ¿Qué pasa, mi compadre? ¿Hacen BMX? Sí, en serio. No, en serio. Puchi no lo podía creer. Puchi no lo creía, fijo. Pero es que igual que nosotros estamos sorprendidos de la cantidad

Mambo Kings, Pina Records, Wise. Nosotros sí tenemos un doctorado en esto. Tony Dice. Continuamos, continuamos aquí con este contraataque de la guerrilla mediática. En la casa. Son las 5. Son las 5 y 13 de la tarde. Así es. Y bueno, recordamos que pueden enviarnos sus mensajitos al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y también se pueden comunicar al Twitter @contraataque963. Ya tengo un mensajito por aquí. Mira, dice por aquí, ¿qué dice la gente? Ya, esa es la denuncia del Banco Provincial. Ya, que me está sonando el otro teléfono. Le recuerdo al Banco Provincial, su sede principal y a su dueño, que el Banco Provincial de Catialamar, Estado Vargas, no tiene acceso para personas con discapacidad. Mm-hmm. Un llamado a CONAPDI, un llamado a los entes reguladores, a Sudeban, para que por favor este banco, que está incumpliendo con las regulaciones nacionales y con las leyes de la patria, las cumpla. Paso a los mensajitos de texto y dice gracias, por aquí. La gerencia. Uh-huh. Hola muchachos, son lo máximo de la radio. Soy Juan de Carayaca. Juan, por ahí queremos. rumores que no se publican en los medios. Se oyen por los pasillos, cuadras y casas y lugares de trabajo. Pero miren, temo que son más peligrosos que los que se publican en los medios. Digamos, televisión y periódico, radio, etcétera, etcétera. Averigüe para que vea. Y bueno, pa'lante, chamos, la oposición está que no se aguanta y nos quiere llevar a la guerra. Pongan, por favor, Bachata Rosa de Juan Luis Guerra. Gracias, muy amable. Puchi, Bachata Rosa de Juan Luis Guerra nos pide por aquí. Por ahí Puchi está activo para... Bueno, recuerden que hoy es lunes de merengue y bachata y pueden solicitarlo a través de esos mensajitos que le llegan a Gustavo al 0416-534-8710. Uh-huh. Dicen en la mensajería y nos dicen, camaradas, la especulación es el arma de los contrarrevolucionarios. Ojo, nos dice Freddy desde Baruta. Así es, mi pana Freddy, por ahí vamos a decir, hacemos un contacto con el Estado Zulia, vale, que por ahí encontrando extracción cabilla y las células de Marcando Zona están activas desde temprano, batallando, y la gente de la Red por la Seguridad Alimentaria, por aquí nos dice, saludos desde el Mercado de Bellas Artes, nos mandan... Ay, sí, vale. Una futura célula de Marcando Zona que se reunió hoy con nosotros. Una futura célula, claro que sí, de Marcando Zona, que, bueno, está pendiente ahí de hacer la guerrilla comunicacional. Y, por cierto, me comentaron que escuchaban Alba Ciudad, bueno, desde la ventana y cerraban, bueno, pues... Cerraban con Alba en Guardia. Sí, con Alba en Guardia. Y, bueno, me dijeron, nosotros somos fieles oyentes de Alba Ciudad. Y, bueno, próximamente también van a reportar por aquí, por esta emisora, gracias a la coordinación de Enlace Comunal y a, bueno, Marcando Zona, la escuela de comunicación popular. Ese es el mercado de artesanos de bellas artes, movimiento socioproductivo textil de artesanos y afines. Recuerden que nos pueden pedir. Serán guerrilleros y guerrilleras comunicaciones. Recuerden que nos pueden escribir desde el mercado, desde Texteo, desde allí en Baruta. Nos pueden pedir merenguito bachata, que es lo que suena hoy. Y mientras tanto, nos vamos a la buena vibra, buena vibra, buena vibra, buena vibra. Porque a pesar de las conspiraciones, a pesar de los intentos de llevarnos a la guerra. El gobierno revolucionario detiene a 9 paramilitares con armas largas, uniformes del ejército y una caja negra de avión. El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, informó este lunes de la captura de 2 grupos paramilitares colombianos. Uno de ellos en Coloncito, Estado Táchira, y otro en Guanare, Estado Portuguesa, relacionados nada más y nada menos con el jefe paramilitar colombiano, José María Barrera, alias el Chepe Barrera, nada más y nada menos. En su poder fueron encontrados numerosos fusiles de asalto, municiones, uniformes del ejército venezolano, una caja negra de avión y equipos de aviónica. Oye, ¿tendrá esto que ver con la denuncia que hizo José Vicente Rangel? Los grupos que están relacionados entre sí tendrían como función ejecutar una misión en Caracas que no se les había especificado aún. tal. Bueno, y el juego ese que tú conseguiste por internet, ¿te acuerdas? De invasión a Venezuela, sí. Desde Colombia. De invasión a Venezuela, desde Colombia. De aérea, por cierto, era la invasión. Pero, ¿verdad? Un juego por internet. Yo tengo ese juego en la computadora. Yo lo descargué, yo tengo ese juego. Ahorita yo voy a buscarlo por aquí por internet y voy a tratar de recordarme. Porque es un juego, un videojuego hecho en los Estados Unidos, de invasión a Venezuela vía aérea. Uh-huh. Entonces, desde vas Colombia, pasando el mundo y vas avanzando. Bombardeas el Zulia, después bombardeas Falcón, bombardeas Lara, vas bombardeando hasta que llega a bombardear Caracas, que es el objetivo final. Es un juego de producción gringa. De producción gringa, por supuesto. Claro, ¿cómo es que se llama? Vale, ahorita lo vamos a buscar, ahorita lo vamos a buscar. Esto es lo importante de estar... De ser todos comunicadoras popu y comunicadores populares, porque hay que estar pendiente y hacer la guerrilla desde el internet por todos los medios de comunicación. Estoy imagínate eso, eso es un juego que tú gracias. Descargas por internet, digamos inocentemente, y empiezas a ver cómo se invade Venezuela a través de un juego. No, bueno, y ya no es un solo un juego, pues. No, aquí tenemos dos grupos armados. Un juego. Ese dos es el grupos trasfondo. Armados, sí, aquí tenemos dos grupos armados. Y tenemos una denuncia clara con coordenadas, incluso de ubicación de 18 aviones, que la oposición venezolana ha comprado para invadir a Venezuela desde Colombia. Vaya, qué noticia. ¿Ah? ¿Pero qué más tenemos, Inair? Porque este país no se detiene a pesar de que lo intenten detener. ¿Qué más tenemos por ahí? No, para nada se detiene el país. Y bueno, el gobierno bolivariano intensifica la lucha contra la guerra económica. Qué bueno, qué bueno. Intensifica la lucha contra la guerra económica, el bombardeo comunicacional, la guerra política y la guerra social. Solo empezamos la lucha contra la guerra social desde que el comandante llegó al poder. Pero bueno, por aquí ABN nos informa que con la organización de jornadas de ventas de alimentos y bueno productos básicos a cielo abierto, así como con la supervisión a las redes de distribución públicas y privadas para garantizar el abastecimiento, el gobierno del presidente Nicolás Maduro intensifica su lucha contra lo que ha denominado como una guerra económica orquestada. Léase bien, es una guerra económica, señores y señores, por sectores de la derecha venezolana para desestabilizar el país a través de la escasez, la especulación y el acaparamiento. Así lo sostuvieron este lunes ministros para la Agricultura y Tierra y para el Comercio, Iván Gil y Alejandro Fleming, respectivamente. Bueno, durante un recorrido efectuado por un punto de venta de alimentos y productos de higiene a precios justos organizado por el Ejecutivo Nacional en la Plaza La Candelaria. Y tenemos llamada, Inair, la gente se comunica. Así es, se comunica a través del... Vamos a ver qué nos dice la gente, ¡aló! ¡Aló! Sí, ¡aló, buena! Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Es Teresa. ¡Épale, Teresa! ¿Cómo está la cosa? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, aquí, aguantando varias preguntas de la gente. Ajá. ¿Por qué la chica dice Fidel Papadito? Eso suena cubano, ¿es cubano? Porque, bueno, porque... Porque somos burde chalequeadores. Porque somos burde chalequeadores. Barbarito. Barbarito. Los dos nombrecitos suenan cubanos. Fidel y Barbarito. Bueno, pero así sí. Se llama. Si te bueno, molesta okay, que se bien. Llame así, ¿cómo se llama? Ahora, gente, otra bueno. cosa. Mira, otra cosa. Ese señor, una nueva cortina de humo. A ese señor, ajá, José Vicente Rangel, no le da pena decir tantas mentiras y tantas ridiculeces. Eso de que la oposición compró 18 aviones, y ustedes repiten también esas ridiculeces, que compró 18 aviones y no sé qué, y patatín. Mira, para empezar, los gobiernos no le venden armas de guerra a particulares. Claro, eso es en el mundo de Candy Candy, pero en la vida real, si el señor Rockefeller quiere comprar un avión, lo compra. Los gobiernos venden aviones de guerra de gobierno a gobierno, no a particulares. Ya por ahí se le cae la mentira. Teresa, no, mira, Teresa, yo... No, pero ya va. Yo sí no voy a aceptar, porque hay un país que está conspirando en contra de nuestra nación, y eso no es una cuestión de escuálidos y chavistas, es una cuestión de sentido patrio. Y si, ah, sí, y si tú no lo sientes, y si tú... Miedo, y si, no, pero no, es que no hay ningún miedo, no hay ningún miedo, pero nosotros somos... No hay ningún miedo, nosotros... Bájale, Teresa, ya. Nosotros somos hijos de Bolívar, y en esta patria no le tenemos miedo es a nadie. Y el que se llegue aquí e intente derrocar este país, o intente derrocar esta revolución, se va a conseguir con un pueblo firme, con las armas de la idea, pero con las armas también... de la Fuerza Armada y de la Milicia Nacional Bolivariana, que defenderán esta patria contra quien sea. Y eso sí no me la calo. Claro, no me la calo. Sí, yo respeto la posición de todo el mundo, pero no me calo para nada que se metan con mi país. Ni chavista ni escuálido. Además, es algo de verdad muy tonto pensar que si lanzan, que si viene un bombardeo, le va a caer nada más a un chavista. Pero que, ¿a quién se le ocurre? Si hacen una invasión, nada más van a agredir a los chavistas. Pues no, señores y señoras, están totalmente equivocados si están pensando que un ataque y una invasión militar solamente le va a caer a las personas del chavismo. Así es. Somos una patria, así como dice Gustavo, y la patria es una patria no, no, que no es una cuestión de escuálido de chavistas. Claro, claro. Es una denuncia grave, donde se están dando hasta coordenadas de los aviones, por favor. Se están dando las coordenadas, se está hablando de... Bueno, imagínate, se está hablando hasta de... ¿Qué es eso? Al lado, en la oposición compra unos aviones y le instala en una base militar y eso... Es una claro que es una locura. Nada, y además viven en un mundo de fantasía donde solo los estados pueden comprar aviones. Sí, porque va ahí David Rockefeller a comprar un avión y le van a decir que no. Va ahí además, Gustavo Cisneros, que es el tipo más rico y más potentado de toda Latinoamérica y casi uno de los más ricos del mundo. Además, y tiene el suficiente dinero para comprar un avión y le van a decir que no. Tenemos una llamada al aire. ¡Aló! Se cayó la llamada. No, pero es que además... Eso se hace rato que la guerra se privatizó. Hace rato que lo que se contratan son empresas privadas de armas para hacer las guerras. Totalmente en otros países desubicado. Para quedar más bien los estados supuestamente libres internacionalmente en lo que se llama en el derecho de internacional de no de responsabilidades con muertes y asesinamientos a los demás países. Entonces, ¿cómo es posible que la mitad de los funcionarios que solamente las armas los pueden vender la mitad los de estados? Los funcionarios norteamericanos que están en Colombia son de empresas privadas y los mercenarios son en cosas Siria que en Libia son reales. Ay, por favor. La guerra en el Medio Oriente es real. No, y los tipos que capturaron. Es real. Y los tipos que capturaron son invisibles. Que no las han hecho ver a través de videojuegos como algo irreal. Pues no, señores, la guerra es real. Y está pasando y estamos en una guerra económica y en una guerra comunicacional y en una guerra política. Así que bueno, tienen que ver de qué lado se van a poner y tienen así que unirse. Porque somos o están un con pueblo. Venezuela o están claro, con los que nos quieren atacar militarmente. En contra. Así de sencillo. Bueno. Son las 5:25 minutos de la tarde. Tenemos una llamada al aire. ¡Aló! ¡Aló! Camarada. Alexander San Bernardino. Mi pana Alexander. Hola, ¿cómo está Alexander, todo? Alexander, te extrañamos. Mira, vale, de verdad. Muy gracias, muy amables. Oye, buenísimo. Es que cuando llama a Teresa yo me emociono. ¿Vale? Cuéntame, mira, yo voy a ser equilibrado con mi amiga Teresa. Teresa, bueno, en cierta manera tienes razón, ¿no? En cierta manera tienes razón. Hay ciertos armamentos de guerra, pero eso es la parte tecnológica, Teresa, lo que no vende, sino de gobierno a gobierno. Y generalmente los Estados Unidos le vende a su primer asesino, que es Israel. Después sigue la Comunidad Europea, generalmente Inglaterra y esos afines. En eso tienes razón. Pero Teresa, los aviones F-16, que son aviones de guerra, ya desde hace más de 10 años están liberados para el mercado civil. O sea, yo puedo comprar un F-16 tranquilamente, me voy al mercado negro y le meto todo el armamento militar que yo quiera. Ejemplo, ahí está Siria, señora Teresa. Mire, si no fuera porque los rusos le acaban de dar a los sirios unos misiles antiaéreos L-300, la gente de la posición siria, o sea, los alcahuetes de los gringos que están ahí matando entre ellos mismos, hermano contra hermano, ya estuvieran bombardeando la capital, señora Teresa. Porque es impresionante ver que uno puede tener una posición política, señora Teresa, diferente. Pero venezolanos y patriotas somos uno solo. Así es. Eso es así, señora Teresa, porque a usted no le van a decir, mira, ahí está la casa de Teresa con una X, ahí no vaya a bombardear. Señora Teresa, le recuerdo el millón y pico de muertos en Irán. En Irak, perdón. La cantidad de muertos discriminados que hay en Jerusalén, en Afganistán. Y ahí no veían partido político ni nada, mi amigo. Señora, entonces, mire, a veces, señora Teresa, no es que yo la defendí. Mire, señora Teresa, uno puede tener el gusto de escuchar a la persona de oposición, escuchar estos programas alternativos que dicen muchas verdades. Y es la verdad, señora Teresa. Yo mismo he sido crítico. Yo les puedo preguntar a los muchachos cuando te vuelva a llamar. Yo, de ciertas entes que yo no los paso, señora Teresa. De verdad, porque no trabajan. Bueno, gracias a mi presidente y lo que da más duda, por fin sacaron a Cerrada del Indepave. De verdad que hacía falta. Oye, vale, pero esa es una buena noticia. Pero, señora Teresa, de verdad, y disculpe que agarre un minuto adicional, es que uno, como venezolano, señora Teresa, no puede dudar jamás en la vida de tener la patria donde usted está colocando los pies, porque esa es una sola. porque a la hora de una guerra, señora Teresa, los venezolanos somos todos. No somos ni rojos, ni azules, ni verdes, ni amarillos. Y lamentablemente cuando tiene la posición que está buscando es muertes en masa, señora Teresa. Ellos están haciendo lo mismo. Ellos quieren hacer aquí lo mismo que en Siria, señora Teresa. Le invito a que se meta en YouTube. Le invito a que se meta con los videos de Libia, donde ahí la aviación de la aviación cómplice de esa gente del imperio arrasó con ciudades enteras, incluyendo fábricas de hacer comidas para bebés. Entonces, señora Teresa, de verdad, a mí me molesta, así como le molestó el muchacho. Yo le doy la razón que le haya quitado la llamada, porque de verdad uno no puede ser tan antipatriota, señora Teresa. Y estar a favor de la muerte, de la guerra, de toda esa injusticia que es la guerra, Alexander. No, exacto. Mire, usted puede tener un factor político indiferente. Mire, yo se lo respeto. En estos días están diciendo algo sobre usted, que no me gusta, yo lo dije, no, señora Teresa, usted tendrá un factor de pensamiento capitalista y a usted le gusta, yo se lo respeto, yo tengo un factor de pensamiento socialista hacia la integración del pueblo y yo lo tengo y debe usted respetarlo. Lo que sí no le respeto, y lo digo como dijo aquí el amigo, es que usted se vuelva, simple y llanamente, usted debería irse para Siria y volver y quedarse allá con la posición siria para que usted vea, señora Teresa, lo que es una guerra. De verdad me molestó el comentario de los aviones, y sí, tiene razón en algunas cosas, sí, pero como se lo dije al comienzo, yo puedo comprar un F-16 y en el mercado negro le pongo todos los hierros que yo quiera para destruir. Claro. Es más cuando el país, claro, que tiene todas esas armas está conspirando contra nosotros, mucho más fácil puedo comprar los armamentos. Bueno, amigos, los dejo y pasen muchas gracias por la llamada. Son las 5:29 minutos. Gracias, Alexander. De la tarde. Bueno. Continuamos aquí en este contraataque. Ya nos vamos a ir a identificar la emisora. Sí. Volvemos con un poco de música y ya venimos con más. Esto es Contraataque, la guerrilla mediática. Y Resteado con la Patria. Así es. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. También decía Bolívar, no nos caerá la unidad por designios divinos. Tendremos que trabajarla. Porque esa unidad tan ansiada, tan luchada, tan pregada, decimos aquí, de estos últimos 200 años, siempre se estrelló. Todos los intentos unitarios se estrellaron contra fuerzas más poderosas, contra la intriga, contra acciones externas, pero también contra nuestras propias debilidades, nuestra falta de conciencia. La unidad entre nuestros pueblos, entre nuestros estados, nuestras repúblicas, nuestros gobiernos. Aceptando, insisto, y respetando nuestras diferencias. Sin permitir que la intriga cunda entre nosotros. Sin permitir que la cizaña venenosa vaya a impedir una vez más el esfuerzo unitario. Yo estoy seguro que no nos van a descarrilar, que no va a triunfar de nuevo la cizaña, la intriga. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Nosotros somos Chávez y por siempre seremos Chávez. Nosotros somos Chávez. Somos Chávez porque nos devolvió la vida. Nosotros somos Chávez. Nosotros somos Chávez. Su humildad, su carisma, su preocupación por nosotros los pobres. Nadie nunca se había preocupado. Cuando nosotros teníamos la oportunidad de ver a un presidente que se acercara al pueblo, jamás. Siempre se escondían detrás de cámara. Él participaba. Y todas esas personas en la oposición que piensan que esto es lo peor, que despierten, porque ya el pueblo de América Latina despertó. Allá ellos se quedan en el atraso. Puedo decir cuando esté viejo, cuando esté con mis amigos, con mis nietos y todo, que viví en los tiempos de Hugo Rafael Chávez Frías. Viví en los tiempos del socialismo del siglo XXI. Eso es lo más maravilloso.

Y bueno, recuerden que también nos pueden escribir al Twitter, @contraataque963. Ajá. Y candela Palopié es lo que le llegó al Indepavi, Nair, háblame sí, claro, ¿qué pasó en el Indepavi? Tremenda noticia, estoy seguro que todos están contentos y felices de que bueno. Menos los corruptos, los sinvergüenzas, los vagabundos, como el señor este, ¿cómo se llama el señor este? Que son minoría. Claro, que son minoría. Vale. Pocos, pero como echan. Se lo han demostrado 14 años. Perdiendo en todas las elecciones. Pero bueno, Eduardo Samán retorna a la presidencia de Indepavis. Por aquí nos informa la página de albaciudad.org. Lo pueden leer ahí. Este domingo, Eduardo Samán fue designado como presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, o sea, Indepavis. Y le metieron los ganchos a Trino Martínez, el asesor de la anterior directora, Consuelo Serrada. Así es. ¡Me rayé! Se rayó. Roló el rayo yo. La raya va a ser la que va a dejar en el rodeo, sin vergüenza. Mire, al anuncio, bueno, lo hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro, en su cuenta Twitter, @NicolásMaduro, en donde dijo que ha decidido nombrar a Eduardo Samán presidente de Indepavis para que haga la revolución dentro de la revolución. ¡Y eso es culpa de quién! ¡Puñi! Todo es por culpa de Chávez. ¡Epa, cuidado! Bueno, lo nombró ahí para que proteja al pueblo. ¿Qué tal? Maravilloso. Bueno, recordamos que Samán fue ministro para el comercio en el 2009 y también estuvo frente al Indepavis desde su creación hasta el 2010. Además, estuvo al frente del Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos en Sencamer y del Servicio Autónomo para la Propiedad Intelectual, SAPI. Y sabe más que pescado frito de todas esas guarandingas. Y lo hace su trabajo excelente. Con honestidad y por todo el cañón. Es tremendo personaje y bueno, serio. Yo creo que toda la gente que conoce además es cuál amigo ha sido de su contraataque, trabajo, ¿vale? Amigo de contraataque, ha estado en contraataque yo no en varios estaba en ese tiempo, pero así es una persona súper responsable. Así que bueno, nos alegramos mucho desde aquí, desde Contraataque y Alba Ciudad, que haya sido nombrado en la presidencia de Indepavis. Y continúa la buena vibra, la buena vibra, porque es que la semana pasada la gente del CIPSI desmarcando zona. Dictaron talleres y entregaron equipos. ¿Adivinan en dónde? En la Tierra del Sol Parejo. Yo no sé si dicen la Tierra del Sol, amado, si es el Sol Parejo. Yo. En la Tierra del Sol Parejo. Y el frío también. El frío parejo también. Hace más frío que calor. La Tierra de la Laringiti. Ah, no, tampoco. Mediante un esfuerzo mancomunado entre el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, SICSI, se realizó en Maracaibo, Estado Zulia, la jornada de formación de la Escuela de Comunicación Popular e Informativo Comunal Marcando Zona, iniciativa que nace desde la Coordinación de Enlace Comunal de Alba Ciudad, adoptada por el SICSI para realizarla a nivel nacional. La experiencia piloto tuvo lugar en los espacios de Fundacite, en el Laboratorio de Software Libre de la Parroquia Oligari, consistiendo en la realización de los talleres de la Escuela de Comunicación Popular Marcando Zona, tales como Historia Política de la Radio, Taller Técnico, Taller Periodismo, el taller de edición de audio, iniciación de software libre y por supuesto el análisis crítico que le hizo el pan Aranguibel. Con la presencia del comisionado para el Poder Popular, por el ministro Ernesto Villegas, Ali Alejandro Primera, este servidor y todos los servidores de Contraataque, Goyo, Carlos, le entregamos certificados a 50. Alberto Aranguibel. Le entregamos certificados. Acompañado en esta experiencia. Y por supuesto el Panapuche que nos ayudó aquí desde Caracas con Contraataque. Ah, sí, le entregamos certificados a 50 comunicadores y comunicadoras populares. Y también se entregaron 8 equipos de grabadores por y memorias. Uno por célula. Por células, por 8 células creadas que van a estar reportando constantemente para Alba Ciudad y para el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Así es, también van a estar reportando para los medios alternativos y comunitarios de la región, del Estado Zulia, y bueno, van a estar haciendo la guerrilla mediática pendiente de toda la información y todos los acontecimientos que pasa con un pueblo organizado en revolución. Esta nota, ustedes la pueden revisar revisar. Ajá, en el contraataque. Por la contraataque guerrilla.blogspot.com. La puedes revisar también en Alba Ciudad. Así es, y bueno, recordamos que esto está en el marco y en el convenio de intercambio comunicacional popular que hizo el Ministerio de la Cultura y el CIPSI. Nada más, escucha algo de música. Sí. Y ya venimos con más. Esto es Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Resteado con la patria. No sé si tú eres chocolate, no sé si tú eres un bombón. Te veo en la pista, entro, bailo contigo y pega el vaporón. En tu piel sabor a chocolate, empieza a correr el sudor. Bailando contigo de esa bendita que me hace decir. Continuamos aquí con este Contraataque a la guerrilla mediática. En la casa, bueno, recordamos que estamos en lunes de merengue y bachata, así que pueden enviar su mensaje a través del 0416-534-8710 y también pueden comunicarse con nosotros a través, bueno, del arroba contraataque 963. Por aquí nos está escribiendo Rafael Muñoz. ¿Qué dice? Arroba Muñoz, ¿por qué? Sintonía desde Maracaibo, arroba marcando zona, arroba Inairo Mansur. Bueno, aquí con el contraataque. El del Maracaibo Solidaria. Está escuchando Maracaibo Solidaria. Bueno, aprovechamos y recomendamos el blog del compañero aquí, Rafael Muñoz, que fue uno de los que recibió y de los que participó en el taller, en los talleres formativos Marcando Zona. Y bueno, ya es un guerrillero popular aquí. Guerrillero comunicacional. Así desde el Zulia para Alba Ciudad y para el Sixi. Y pueden revisar su blog, que el compañero tiene ahí unas buenas notas. Maracaibosolidario.blogspot.com. Hace la guerrilla a través del blog. Así que, mire, y hablando de Maracaibo, vale, vamos a seguirnos comunicando con Guerrillero. Tenemos al aire nada más y nada menos que al guerrillero comunicacional recién graduadito, Jesús Godoy. ¡Aló, Jesús! ¡Háblame, claro! ¿Cómo hola, está Jesús? ¿Cómo está ese calor por allá? Buenas tardes, camarada, amigos. ¿Cómo está todo por la capital? Bueno. Todo bien, con el mismo frío que hacía allá. Bueno, aquí igual, trabajando. Cuéntanos, ¿cómo está? Jesús pertenece a la Red por la Seguridad Alimentaria y también es un guerrillero de Marcando Sony del Sixi. Cuéntanos, Jesús, ¿cómo está la situación alimentaria por allá? Hoy tuviste algunos encuentros por allá en la batalla contra el contrabando de extracción. Bueno, sí, en verdad, yo hace como 2 meses aproximadamente, de Polvo Cero del municipio de Lagunilla, defensores de la ciudadanía y la seguridad alimentaria, y ahora, claro, bueno, me siento, en verdad estamos explorando otra zona. Adelante. Así es, Jesús, cuéntanos cómo está la situación con el tema del contrabando, de la extracción de alimentos, cómo está la batalla, qué está haciendo la derecha con esta guerra económica que le tiene a la revolución. Bueno, hoy precisamente estuvimos tratando unas cuestiones de bachillero, en verdad, porque se ha visto repetidamente y en verdad hay que ponerlo en cuenta, porque no es lo que se quiere es que las personas compren sin necesidad de hacer cola, que no haga su compra nerviosa, y bueno, gente, hay personas que llega gente y con esas compras nerviosas y la gente no se preocupa, porque en verdad hay personas que no están en el sitio porque están trabajando, llegan, se consiguen demasiadas a comprar 2 o 3 paquetitos de harina. Jesús, dime. Jesús, trata de pararte en un solo lugar que el teléfono está haciendo como un saltaperico. Sí, trata de ubicarte en un trata lugar. Trata de pararte en un solo lugar ahí y no te muevas mucho donde para que pueda. Señal para que... y se escuche, porque se escucha entrecortado. Dime que ahí. ¿Me copia ahí? Se copia. Más o menos se copia, pero bueno, continúa. ¿Y ahí? Ajá, mejor. Ah, bueno, perfecto. Vamos a seguir transmitiendo de acá. Sí. Ajá, contame, que estás al aire. Cuéntame, dime, pregúntame. No, bueno, cuéntame qué te pareció la experiencia que tuvimos toda esta semana ya. ¿Les va a servir a ustedes como herramienta para batallar contra la especulación y el acaparamiento? Bueno, en verdad, dijiste ahorita, ¿verdad? Es una llamada, ¿verdad? Ya tengo el equipo nuestro de la Defensoría Alimentaria trabajando en esto y haciéndole capilla muchas cosas, pasar información veraz y exacta. Qué bueno. Dale, pues, muchísimas gracias. Se entendió lo más importante, veraz y exacta. Mi pana Jesús, hermano, saludos a toda la familia por allá, a todo el equipo de la red y a todos esos guerrilleros comunicacionales. Nos vamos a mantener en contacto y esperamos los audios, mi compadre, esperamos los audios. Eso, ya eso es bueno. Oh, camarada, camino. Y yo creo que ya mañana... ¿Viene por correo electrónico o viene por la Lara Zulia? Está muy bien. Dale, pues, muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo, saludos y nos mantenemos en contacto. Bueno, saludos igualmente en esa cabina, bueno, y un abrazo caluroso. Aquí está Inair conmigo. Chao, pues. Dale, pues, gracias, Jesús. Bueno, eso era desde la Tierra del Sol Amada, desde el municipio Lagunilla, desde el barrio Libertad. Exactamente, están estos compañeros batallando contra la especulación y el acaparamiento. Son las 5:51 minutos de la tarde. Sí, próximamente ellos verán un reporte más claro de todo lo que están haciendo con la red. Y bueno, de todo. Mañana, seguramente mañana. Sí, yo sí, no, ¿no?

en la casa cuando son las 5:56 de la tarde. Y bueno, venimos a... ¿No te hay mensajería de texto por ahí? Sí, sí, hay. Ah, bueno, no, por supuesto. Habérmelo recordado antes, lo tenía olvidado. Al 0416-534-8710. 0416. ¿Qué no dice la gente? El autobús, desde su casa, desde la camionetica, desde el valle. 534-8710. Por aquí nos dicen, abrite, desgraciado. Aquí dice, Walter Martínez tiene años diciendo lo de un plan de un tal senador gringo que dice lo siguiente: para controlar a Venezuela hay que tomar militarmente a Colombia. O sea, que le llegó la hora de ejecutar el tal plan. Ojo con eso, soy Juan y esta señora tiene un problema de falta de patria en el corazón. Dice el pana Juan. Por aquí nos dice, un merenguito de Omar Enrique, por favor. Le piden aquí a Puchi, que seguro se lo da Montapa después de marcando zona, porque ya. Por aquí nos sigue la mensajería de texto y nos dice lo siguiente. Saludos, tremendo programa a los apátridas fuera de Venezuela. Que queden los que la vamos a defender, nos dicen por aquí. Sí, mismo, es que esta es una patria. Que cae sea coba. Y aparte hay que entender también que no estamos solos. Es una patria. Sí, y una patria grande que construyó, bueno. Primero Bolívar, la continuó el comandante Chávez y la sigue continuando ahora el pueblo de Venezuela. Nicolás Maduro, Evo Morales, Daniel Ortega, Raúl Castro Ruz, Rafael Correa. Bueno, son un combo de gente que tienen con la que van a tener que trompar. Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner. No vamos a permitir que Latinoamérica se transforme en un territorio de guerra por los antojos de la oposición venezolana. Y hablando de esto, tenemos que irnos inmediatamente a la última sección de este programa, Cotufa. ¿Vale? ¡Cotufa! ¡Explota! El extraño mundo de las cosas explotadas. La mesa de la ultralocura. Esos aviones que compramos no son de guerra, para nada. Son para pasear a 2 veces la velocidad del sonido. La mesa de la ultralocura le salió al paso a las denuncias hechas por José Vicente Rangel sobre la compra de aviones de guerra. Nosotros somos gente de paz. Los aviones de guerra, que digo, los aviones, son para pasear a alta velocidad sin infringir las leyes de tránsito. José Vicente Rangel dio a conocer que opositores al régimen que encabeza el presidente Nicolás Maduro se reunieron en los Estados Unidos con empresarios de la industria armamentista para negociar la compra de 18 aviones 18. que llegarían a más tardar en el mes de noviembre de este año. Actuando como vocero de la mesa de la locura, el entreguista Andrés Velázquez, entregador de elecciones, explicó que las aeronaves serían colocadas en una base militar de Estados Unidos en Colombia. Es que el costo de los estacionamientos en Venezuela subió muchísimo este año. Allá nos hacen un descuento a partir de 18 aviones. Estoy emocionado por montarme en un avión de esos y pisarle la chola a fondo, expresó emocionado Velázquez. La MOD reitera que la compra de aviones de guerra es para hacer actividades pacíficas. Por eso son aviones de guerra. Claro. Como piques en los cielos y rallies alrededor del mundo. Ay, cómo. Ay, ay, ay, ay. Que tener paciencia. Definitivamente cotufas explotadas. Así, esto es gracias a Gloterror.com, que siempre se la está comiendo. Nos vamos inmediatamente a escuchar. No. A escuchar. Marcando zona. Por ahí anda, bueno, el camarada y comandante Nicolás Maduro también activo por ahí. Unidad y unidad. Contra la violencia, contra la guerra, máxima unidad en torno a la revolución y en torno a Nicolás Maduro. No se dejen engañar. Porque Cristo te ama y Chávez también. Llévatelo, puchi. ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroba, Oli Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora, porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarra Julio cómo va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! abrazo, amigos. Thank you.